14. El Láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alcaldesa, ha llovido muchísimo. Yo no sé si usted había visto algo parecido en los últimos años. Bueno, nosotros tuvimos en 2018 también unas inundaciones por unas graves lluvias que hubo en ese año, en octubre, que además las imágenes dieron la vuelta al mundo porque el Tajo de Ronda, que como saben ustedes es nuestro monumento principal, pues echaba, el río era absolutamente desbordante y unas imágenes de naturaleza que llamaban muchísimo la atención. Pero sí, llevamos este mes varias borrascas encadenando. Precisamente la semana pasada tuvimos alerta naranja por viento y por lluvia. Cerraron también, no hubo clase presencial, fue también un día durísimo. Y hoy, pues igual, llevamos 24 horas encadenando una tras otra. La tierra ya no traga más, el río está en sus niveles máximos y los arroyos discurren prácticamente por toda la zona rural de nuestra ciudad, que es muy amplia. Y lógicamente es una situación complicada, aunque tengo que decir que no ha habido graves incidencias. Hicimos una labor importantísima de comunicación a los ciudadanos que viven en esas zonas rurales donde el río se ha desbordado y que ya sabíamos que iba a ocurrir. Se desalojaron ayer unas 20 personas, algunas de ellas están en hoteles alojadas, y ahora tenemos pues una gran parte de la zona rural de la ciudad, unas 300 personas incomunicadas. Sabíamos que esto iba a pasar, hablamos con los vecinos para que informarles la necesidad de evitar desplazamientos que no eran necesarios ni urgentes, y quiero decir que la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar y que eso ayuda mucho a la coordinación de emergencia, porque tenemos un puesto de mando aquí del 112, que lógicamente pues así es mucho más fácil trabajar y acudir a aquellos sitios donde la emergencia nos solicitan. Y es evidente que la prevención previa ha funcionado francamente bien esta vez. Alcaldesa, le pregunto por las próximas horas, porque entiendo que sigue lloviendo, que va a seguir lloviendo, de hecho el aviso se mantiene hasta medianoche. Ahora mismo, ¿dónde está el principal temor y qué consejo podemos enviar a la población? Pues no solo la lluvia, sino que el viento ha comenzado bastante fuerte, y esa es otra de las cuestiones que nos preocupan, porque en el casco urbano hay un árbol que se ha caído, cornisa. Esto ya empieza a subir también el nivel de la preocupación que ya teníamos. Pero sí, va a seguir lloviendo, vamos a seguir atentos en el puesto de mando. De hecho, ya hay una unidad de la UME por si hiciera falta, que por ahora no ha hecho falta. El desbordamiento de los ríos y de los arroyos es lo que más nos preocupa en todos los sentidos. Ya hay muchos desprendimientos, ya hay muchas zonas que están cortadas, que vamos a tener que esperar para poder abrir paso. Y en definitiva, está siendo una jornada muy, muy complicada. Pues, alcaldesa, no la molesto más. Le envío un abrazo fuerte. Gracias por atender la llamada de Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias, buen día. Una imagen parecida que se repite en otros puntos de Andalucía, la serranía de Ronda, en efecto, como acabamos de contar.